Este año me caso yo, de lo que no tiene duda. Ando buscando una viuda, porque la mía me dejó. Ando buscando una viuda, porque la mía me dejó. Ando buscando una viuda, porque la mía me dejó. Y entonces nos buscaremos la viuda de San Amiga. En las aguas hay una viuda que me llama la atención. Y se está metiendo a bruja a jugarme la traición. Y se está metiendo a bruja a jugarme una traición. Y se está metiendo a bruja a jugarme una traición. Pero si se mete a bruja, quizá no juega conmigo. Primero voy donde el indio para ver si me asegura. Primero voy donde el indio para ver si me asegura. Primero voy donde el indio para ver si me asegura. Thank you.